From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La tasa de desempleo del país cayó ligeramente el mes pasado, pero fundamentalmente porque muchas personas dejaron de buscar trabajo, con lo que ya no son consideradas por el gobierno como desempleadas. La tasa oficial de desempleo cayó de 9.5 a 9.4%, pero los economistas proyectan en 16.3% la tasa real. El viernes, el presidente Barack Obama habló con los periodistas luego del anuncio de las cifras de empleo. Obama dijo: Esta mañana recibimos más signos de que probablemente lo peor ya haya pasado. A pesar de haber perdido 247.000 puestos de trabajo en julio, eso significa casi 200.000 empleos perdidos menos que en junio, y muchos menos que los casi 700.000 puestos por mes que estábamos perdiendo a principio de año. Hoy estamos en la dirección correcta. El ritmo de pérdida de empleos está por debajo de la mitad del que había cuando asumí el mandato. Salvamos al sistema financiero que estaba al borde del abismo, y un mercado en alza está restituyendo valor a estos planes de retiro 401k que constituyen los cimientos de un retiro seguro. The Los Angeles Times reports Attorney General Eric Holder. Los Angeles Times informa que el fiscal general Eric Holder está listo para designar un fiscal penal que investigue los supuestos abusos cometidos por la CIA durante el interrogatorio de prisioneros. Un alto funcionario del Departamento de Justicia afirmó que Holder prevé una investigación de alcance limitado que se centrará en si las personas involucradas fueron más allá de las técnicas autorizadas en los memorandos del gobierno de Bush. The New York Times has revealed President Bush's treasury. El New York Times informó que el secretario del Tesoro del presidente George W. Bush, Henry Paulson, hablaba frecuentemente con el director ejecutivo de su ex empresa, Goldman Sachs, mientras el gobierno federal estaba en proceso de decidir si beneficiaba al gigante de la industria aseguradora AIG con el rescate financiero. Según una copia de su agenda, Paulson se comunicó con Lloyd Blankfein, director ejecutivo de Goldman, dos docenas de veces durante la semana del rescate financiero de AIG en septiembre pasado. El 17 de septiembre, Paulson y Blankfein hablaron cinco veces. Finalmente, el gobierno accedió a prestar 85 mil millones de dólares a AIG, que utilizó el dinero para pagarles a Goldman Sachs y a otros grandes bancos que se encontraban financieramente amenazados por el posible colapso del gigante de la industria de los seguros. Paulson se había desempeñado como director ejecutivo de Goldman Sachs antes de ser nombrado secretario del Tesoro. En otras noticias bancarias, el Financial Times informa que bancos estadounidenses pueden llegar a cobrar este año una cifra récord de 38 mil millones en comisiones por sobregiro de los clientes. El grueso de los cargos será pagado por los clientes con mayores dificultades económicas. En el Bank of America, un cliente que esté sobregirado en tan solo $6 puede generar una multa de $35. Si el cliente no se percata de que su balance es negativo y sigue gastando, en un solo día puede generar una penalidad que ascienda hasta 10 veces ese cargo y alcanzar un total de $350. The Nation magazine reports the Obama administration's La revista Nation informa que el gobierno de Obama prorrogó un contrato con la empresa que antes operaba bajo el nombre de Blackwater por más de $20 millones por concepto de servicios de seguridad en Irak. Desde que el presidente Barack Obama asumió el mandato en enero, el Departamento de Estado contrató servicios de seguridad con Blackwater por más de $174 millones solamente en Irak y Afganistán y decenas de millones más por servicios de aviación. El último contrato fue prorrogado pocos días antes de que dos ex empleados de Blackwater afirmaran en declaraciones juradas ante un tribunal federal que el propietario de la empresa, Eric Prince, se considera a sí mismo como un cruzado cristiano cuya misión es eliminar musulmanes y la fe islámica de la faz del planeta. Sonia Sotomayor has been sworn in as the 111th. Sonia Sotomayor prestó juramento como la 111ª integrante de la Corte Suprema de Justicia y se convirtió así en la primera magistrada hispánica y la tercera mujer en formar parte del alto tribunal. John Roberts, presidente de la Corte Suprema, tomó el juramento. Sotomayor prestó el juramento del cargo dos veces, primero en una ceremonia privada y luego en un breve evento que fue televisado y al que asistieron amigos y familiares. Sonia Sotomayor manifestó lo siguiente. I, Sonia Sotomayor, do solemnly swear. Yo, Sonia Sotomayor, juro solemnemente que administraré justicia sin hacer distinción entre las personas y reconoceré los mismos derechos a pobres y ricos y que cumpliré y desempeñaré todas las obligaciones que me correspondan como juez de la Corte Suprema de Estados Unidos de conformidad con la Constitución y las leyes de este país con la ayuda de Dios. In news from Afghanistan, 50 major Afghan. En noticias de Afganistán, 50 grandes narcotraficantes afganos vinculados al Talibán fueron incluidos en una lista de blancos del Pentágono para ser capturados o asesinados. Esta medida representa un cambio drástico en la estrategia antinarcóticos estadounidense en Afganistán. Meanwhile, the top commander in Afghanistan has told the... El principal comandante en Afganistán le dijo a Wall Street Journal que el Talibán ha logrado dominar en Afganistán. Como parte de una nueva estrategia, el general Stanley McChrystal dijo que Estados Unidos aumentará el número de soldados en las áreas densamente pobladas, como la ciudad sureña de Kandahar. McChrystal advirtió que el número de estadounidenses muertos seguirá siendo alto en los próximos meses. In Pakistan, US and Pakistani officials say that... En Pakistán, autoridades estadounidenses y pakistaníes dicen que creen que Baitullah Maqsood murió en un ataque con avión no tripulado estadounidense. Maqsood era el líder del Talibán pakistaní y ha sido responsabilizado de numerosos ataques en su país, entre ellos el asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto. In Iraq, at least 40 people have died and another... En Irak, al menos 40 personas murieron y otras 200 resultaron heridas hoy temprano en una serie de atentados con bomba. En el incidente más letal, dos camiones bomba explotaron en una aldea chiita cerca de la ciudad norteña de Mosul, lo que dejó un saldo de al menos 23 muertos y aproximadamente 130 heridos. 35 casas se derrumbaron a raíz de estas explosiones. Meanwhile, Iraqi authorities have arrested a British contractor. Las autoridades iraquíes arrestaron a un contratista británico acusado de asesinar a dos colegas en la zona verde de Bagdad. El sospechoso, Daniel Fitzsimmons, podría ser el primer occidental en afrontar un juicio iraquí por cargos de homicidio desde que un pacto de seguridad revocó la inmunidad de la que gozaron los contratistas extranjeros durante la mayor parte de la guerra. Honduras's de facto ruler said Sunday they had resolved. Los gobernantes de facto de Honduras dijeron el domingo que habían resuelto un desacuerdo con la Organización de Estados Americanos, OEA, respecto a una visita de una misión del organismo a este país de América Central para hablar sobre la crisis política. El gobierno que dirige a Honduras desde el golpe de Estado de junio le había dicho al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que se mantuviera alejado debido a su apoyo al presidente derrocado, Manuel Zelaya. No obstante, luego revirtió su postura y dijo que Insulza podría ingresar al país en una misión con ministros de Asuntos Exteriores latinoamericanos en las próximas semanas. La OEA, con sede en Washington, suspendió a Honduras a raíz del golpe de Estado. Esta fue la primera suspensión de un país miembro desde que Cuba fue suspendida en 1962. Nearly 1 million people have been evacuated from China's eastern. Cerca de 1 millón de personas fueron evacuadas de las provincias costeras del este de China debido a que un tifón azotó el país, derribando casas e inundando aldeas a su paso. Este huracán provocó lluvias torrenciales que superaron los 2000 milímetros en algunas partes de Taiwán, dando lugar a la peor inundación de la isla en 50 años. Israeli warplanes bombed a tunnel under the Gaza. Aviones de combate israelíes bombardearon hoy temprano un túnel debajo de la frontera de la Franja de Gaza con Egipto. Este fue el primer ataque de su tipo en casi 2 meses. No hubo ningún informe inmediato sobre el número de muertes en esta ofensiva, que tuvo lugar en la madrugada de hoy. Las Fuerzas Armadas israelíes dijeron que este ataque fue lanzado en respuesta a los ataques de Gaza contra Israel con bombas de mortero y cohetes del domingo. President Obama's in Mexico for a 2-day summit. El presidente Obama se encuentra en México para asistir a una cumbre de 2 días con su homólogo mexicano Felipe Calderón y el primer ministro canadiense Stephen Harper. Varios grupos mexicanos, estadounidenses y canadienses están llevando a cabo una cumbre alternativa para hablar sobre los 15 años de fracasos económicos del TLCAN. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, ha sido criticado por llevar a los pequeños agricultores mexicanos a la quiebra y suscitar olas de inmigración a Estados Unidos, así como también por desplazar las fuentes de trabajo estadounidenses al exterior. Dolores Rojas, de Oxfam, dijo: Es hora de que el presidente Obama cumpla con las promesas que le arrancaron sus electores. Prometió en campaña y como presidente renegociar el T-LECAN. En esta primera cumbre debe empezar a cumplir su promesa. El presidente Calderón debe cumplir el compromiso firmado por su antecesor en el Acuerdo Nacional para el Campo de renegociar dicho tratado. El primer ministro Harper debe también atender la demanda del Comité del Parlamento, así como de un creciente número de ciudadanos y organizaciones de su país en el mismo sentido. And the folk musician and archivist Mike Seeger. Y el artista de música folk y archivista Mike Seeger falleció a los 75 años de edad. Fue el fundador de la banda The New Lost City Ramblers y era el medio hermano de la leyenda de la música folk, Pete Seeger. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.